Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estamos en diciembre, en la época más deliciosa del 2020, un año muy atípico que por supuesto va a quedar en la memoria de todos nosotros como un año, bueno, como lo haya vivido. Para mi caso, un año de constante aprendizaje, caramba, nunca me imaginé experimentar algo tan particular en este año y es me imagino que lo más curioso sería pues el tema del confinamiento, estar tanto tiempo encerrado en casa. Y tener que de pronto solamente salir a pasear a la mascota en el caso, o simplemente ir a abastecerse y todas esas cosas, pues bueno, eso también serán daticos que estaremos resumiendo en las 50 mejores canciones del 2020. Es un conteo que hacemos siempre todos los años. Si usted de pronto llegó este año y no se entera, que bueno, aquí hacemos ese conteo, hablamos de todo lo que pasó durante este año y lo hacemos en simultánea, en conexión con Bucaramanga, con Iván Acevedo. Hacemos ese programa ahí en conexión. Interesante. Ya les estaremos contando más detallitos para que se conecte y nos acompañe en este conteo aquí en el Túnel Rock. Muy bien, esta es La Nave del Rock, todos los martes, miércoles y jueves desde las 10 de la mañana, en vivo, les acompaño, y también a través de nuestras conexiones en nuestras emisoras aliadas, que en este caso es sonidoretro.com, Improvisando Radio, que se conecta mañana, Cultura Rock, y nuestros amigos de AC Rock en Puerto Rico. Un gran abrazo a ellos que se encargan en difundir esta señal que originamos en este caso en la hermosísima ciudad de Pereira. Ya el lunes, en la semana entrante, el martes, estaré transmitiendo nuevamente desde mi Bogotá fría y querida. Me va a hacer falta estos días, bueno, pero vamos a ver qué nos depara el futuro. Muy bien, hablemos de lo que pasó un día como hoy en la historia de la música. Y pasaba algo que la cadena MTV estaba generando con un sello muy característico y que ellos trataron de hacerlo el año pasado, y eran los populares MTV Unplugged, que tomaban este formato totalmente acústico de bandas que, pues bueno, no era, digamos, como su zona de confort, y los ponían a tocar con instrumentos meramente acústicos. Y eso fue un hit en la década de los 90 y los 2000. Pues resulta que un día como hoy, 9 de diciembre, pero del 2006, una de las bandas que yo sé que a usted le encanta, Korn, se estaría presentando en el MTV Music. Esto son los estudios de MTV en el Times Square en Nueva York. El famoso MTV Unplugged en Estados Unidos. Tuvo lo más interesante de este Unplugged es que tuvo unos grandes invitados. Allí estuvo, por ejemplo, Chester Bennington de Linkin Park. Estuvo también la agrupación The Cure, por ahí también hizo algunas interpretaciones. Y justamente la canción que tenemos en este momento, que es la que vamos a darle continuidad a nuestra segunda hora de música, la hizo con una banda que en la época de los 2000 tuvo mucho éxito. Tanto que creó, por decirlo, una tendencia en los chicos, y fueron, o sobre todo las chicas, que eran las chicas góticas que uno veía por todas partes en la época de los 2000. Uno veía góticas por todo lado, levantaba una piedra y ahí había una ahí llorando. Y toda con su maquillaje oscuro y su tema darks. Por una mujer que justamente está aquí en esta canción, junto a la banda Korn, y es una hermosura además. Si usted quiere botar baba un ratico, véase el video justamente de esta canción, que está Amy Lee de Evanescence con los señores de Korn a esta hora en la nave del rock. I want to bring up Amy Lee from Evanescence right now. You're too sweet. We thought this would be a cool song to do together, so y'all enjoy. Something takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. You wanna see the light? Can't they chill and let me be free? So do I. Can't I take away all this pain? You wanna see the light? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A chief for me to lay. Something takes a part of me. Freak on a lake. You wanna see the light? Feeling like I have no relief. So do I. I'm tempted, I felt disease. You wanna see the light? Nothing in my life is free, is free. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't take. Sometimes I cannot feel my face. Never see me fall from grace. Something takes a part of me. You and I were meant to be. A chief for me to lay. Something takes a part of me. Si usted quiere botar babas con esta chica Amy Lee y no quiere buscar el video, es muy fácil, lo puede encontrar en mi Twitter, @PabloRocks, ahí lo acabo de subir para que usted se deleite con esta interpretación de esta talentosísima chica que es Amy Lee de la banda Evanescence. Sin importar dónde te encuentres, si hay conexión a internet, ahí estamos, estás con el Túnel Rock. Por aquí quiero saludar a John Guzmán, que solicita música a través de nuestra línea en WhatsApp, +57 301 770 3920, y pide esto de los Red Hot Chili Peppers. Mr. Know-it-all, close your eyes and knock I push me up against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your hill. Cause with the birds of the shed, it's a lonely view. And with the birds of the shed, it's a lonely view. And with the birds of the shed. sin importar dónde te encuentres. Si hay conexión a internet, ahí estamos. Estás con el Túnel Rock. Estamos en diciembre y este sonido te dice que estás a bordo en la nave del rock, pero que se sienta que estamos en diciembre. A pesar de que hay algunas restricciones para el uso artesanal de la pólvora, pues bueno, en varias ciudades se han reportado que se está dando uso a este elemento característico del fin de año que genera pues más accidentes que cualquier otra cosa, desafortunadamente, ¿no? Sobre todo con la mezcla de alcohol. Y ahora el alcohol, no solamente el que uno se toma, sino el que también se aplica en las manos por cuestión de bioseguridad. Entonces, si usted de pronto quiere, hombre, quemar pólvora y hacer eso, pues hágalo bajo las medidas necesarias y no mezcle con tampoco con los niños, ¿no? Tampoco, ellos pues no se merecen ese, en caso de que todo salga pues mal, no se merecen ese final triste, ¿no? Y si pues usted se va a quemar y usted fue el que la compró y todo eso, pues bueno, usted se atiende a las consecuencias, ¿no? Así es sencillo. Pero los niños no los involucremos en eso. Por favor, no hagamos eso. Es un llamado aquí que hacemos en la nave del rock en este mes de diciembre, en esta temporada de fin de año, donde pues prácticamente estamos cerrando esta temporada 2020, donde estuvo bastante activa la nave del rock. Muy pocas veces no salí al aire, pues porque justamente estaba confinado en mi casita y no había nada más que hacer, ¿no? Salir al aire y hablar con ustedes un rato y tener como esa oportunidad de al menos llegar a ustedes con una voz de aliento y con mucha música, que es lo que nos encargamos acá en difundir. Quiero dar un mensaje de cumpleaños del día de ayer. Miki estaba cumpliendo años, un gran oyente, y se me olvidó por completo porque justamente ayer también estaba cumpliendo mi señora novia, que aquí justamente en Pereira se le celebró por todo lo alto en la casita, y así que un abrazo para los dos que ayer estaban cumpliendo años, y pues los dos que pues, por supuesto son oyentes de la emisora, y chévere que están ahí conectaditos a bordo de la nave del rock. Vamos con música, ¿les parece? Y esta canción le ha dado play una vez que otra aquí a bordo de la nave. Es una canción nueva de una banda que me sorprendió pero gratamente cuando dijeron vamos a sacar nueva música, y son los señores de AC/DC. Esto se llama Demon Fire y hace parte de su más reciente álbum Power Up, que la verdad me tomé el tiempo de escucharlo de principio a fin. Ya está en plataformas digitales por si de pronto no lo quiera adquirir en formato físico. Ya está en plataformas digitales, que justamente fue donde yo lo escuché, y me pareció un álbum que se merece realmente la compra en formato físico. Son esos álbumes que hay que tenerlos. ¡Ey, Ave María! ¡Se mezcló aquí el diablo! ¡Se mezcló aquí el diablo, caramba! Vamos a ver qué pasó aquí. A ver, organicemos esto. De hecho, hay unas fallas de origen que, si usted se notó en la canción anterior, estaba ahí como molestando el equipo. Bueno, son fallas que tenemos aquí de origen, no es nada suyo. Ahora sí, viene los señores de AC/DC, esto es Demon Fire. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on the deadline. Gonna send you down. Demon fire. It's all you desire. Demon fire. It's all intentions. Gonna send you down. Escuchamos a los señores de Yooko, una banda de aquí de nuestra tierra, rock hecho aquí en Colombia. Ellos son del Líbano, Tolima, y les gustaba hacer algo llamado folk rock con instrumentos que son como la mandolina, como el charango, y hacen estos sonidos característicos los chicos de Yooko. Sígalos en sus redes sociales como @YookoBand, así los encuentras para que conozcan mucha más de su música, y están también, por supuesto, en las diferentes plataformas digitales para que escuchen esta música, que la verdad es recomendada, pensaría yo, sin ser de pronto, no sé, como más allá. Presentaron en el Día Rock Colombia y todo el tema, podríamos decir que es una de las bandas más importantes de este 2020. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Por acá llega doña Alex Cobos pidiendo música emo. Hace rato no le damos play a My Termical Romance. Bueno, me voy con esa canción más adelantito, sin duda alguna. También quiero saludar a los oyentes que nos escriben a través de nuestra línea en WhatsApp. En nuestro chat. Por aquí está A Puro Lápiz con saldos. Está de realización, así como los almacenes populares de barrio que están en realización. Pues bueno, A Puro Lápiz está aquí mandando saludos y saldos. Y también por acá está Ana Lu. Buen día, capitán. Excelente día. Mil y mil gracias. Me gustaría escuchar Acuérdate de mí de Saratoga. Si es posible, muchísimas gracias. Y me escribe así grandote. Bueno, claro que sí es posible. Esto es Saratoga a bordo de la nave. Vivo, sobrevivo, justo es esa la palabra. No sale de mi boca, pero explota. Me rompe el corazón en mil pedazos. Sueño, mientras duermo casi olvido mi agonía. Mi alma se traslada con el viento. Mi cuerpo aún espera su momento. Ya no sé quién soy. La oscuridad se cierne sobre mí. Ven, ayúdame. No puedo respirar. Acuérdate de mí, de aquel que quiso darte el universo y ni una sola estrella te entregó. Acuérdate de mí, acuérdate de mí, de aquel que quiso abrir todas las puertas y ni una sola llave le sirvió. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí.

Y si está en la calle, pues bueno, una de las ventajas del uso del tapabocas es que usted puede ir cantando y la gente pues simplemente lo ignora. Eso lo hago yo. Yo hablo, de hecho hablo conmigo mismo mucho y hablo en voz alta y peleo y todas esas cosas, pero todo detrás del tapabocas ha sido una gran ventaja. Sigamos cantando. Antes de despedirnos y quedar totalmente inmersos en los clásicos de los 80 que vienen a continuación. Ellos son los Caligaris y esto es un trago de ese añejo W. Tómonos un traguito de añejo W a bordo de la nave. Salud. El amor de mi vida, que hasta pude dejar de beber. Fue por más que olvidé mi persona y rendí por completo mi ser. Me prendí del olor de tu sombra, puse todo lo mío a tu nombre. Hice todo lo que puede un hombre para darte la felicidad. Y ahora de lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver, que fui una presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió de pena el cachorrito que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo W. Te encantaba mirar las videras, yo comprarte lo que vos quisieras. No importaba si así me endeudaba y empezaba por vos a robar. Y ahora de lejos puedo ver tan claro lo que de cerca no quería ver, que fui una presa de tu trampa de mujer. Y al poco tiempo se murió que te regalé, y quedé solo con una botella de añejo W. Y quedé solo con una botella de añejo W. De añejo W. Ya estamos llegando al final de este recorrido musical que hacemos muy seguro en la nave del rock. Y mientras tanto les quiero dar una noticia que nos puede afectar a nosotros los colombianos. Porque va a llegar a Colombia unas nuevas aerolíneas a cubrir algunas rutas. Y los aviones que van a adquirir son los 737 MAX. Si de pronto usted no está enterado, estos aviones fueron totalmente bajados del aire y estuvieron en tierra durante mucho tiempo porque ocasionaron unos accidentes por unas fallas de fabricación. Y la empresa, pues, la constructora, que creo que es Boeing, a ver, miramos, 737 MAX. después de una hora y 15 minutos de un vuelo desde Sao Paulo, pues bueno, voló sin ningún inconveniente, totalmente seguro. Y en el mundo de la aviación están celebrando esto porque es uno de los aviones, pues que, si bien es cierto, ha tenido algunas dificultades técnicas, pues bueno, ya después de los arreglos que ofrecieron, van a volar sin ningún problema. ¿Y esto en qué nos afecta? Pues bueno, porque van a llegar algunas nuevas aerolíneas a Colombia a cubrir algunas rutas. Esto pues nos beneficia a nosotros como usuarios. Van a bajar los precios y cuando tienden a competir con tarifas, pues bueno, el beneficiado viene siendo nosotros como pasajeros de alguna manera. Muy bien. Ah, por supuesto, tenía que sonar porque estamos a bordo de la nave del rock. Al mando de la nave del rock, su capitán Pablo Rox. Hermosillo 37. Y atendiendo al llamado que hizo Alex, que debe estar acomodándose el cabello para taparse la cara en modo emo, y debe estar buscando, no sé, la ropa oscura para vestirse o, no sé, para portar ese modo emo, pues me voy con algo que es bien emo antes de colocar la canción de My Chemical Romance. Y bueno, aquí viene la depresión. Ah, no, es el señor del aguacate. No sé si lo alcanzaron a escuchar. Decirle a él. Después de estar en modo emo con estas dos canciones, por un lado la banda mexicana Panda, y acabamos de escuchar algo de My Tell Me Girl Romance solicitado por nuestros oyentes a través de nuestros canales de atención, que en este caso es a través de www.eltunnel.com y a través también de nuestra línea WhatsApp más 57-301-770-3920. Nos vamos con una canción que, según la ciencia, es una de las canciones más felices, o que lo ponen en ese modo al oyente, pues, en modo feliz. Entonces nos quitamos la peluca de emo y nos ponemos los leggings de el señor Freddie Mercury. Era loca. Thank you. con esta fenomenal canción les digo a todos ustedes mil y mil gracias por sus diferentes conexiones en cualquier lugar del planeta donde se encuentre o a través también de nuestras emisoras aliadas, que en este caso sonidoretro.com, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico. Esta señal la estamos generando desde www.eltunnel.co, desde la hermosísima ciudad de Pereira, con un clima, hombre, delicioso, a pesar de que el cielo está encapotado, tal vez con ganas de llover más adelante, más tarde, pero con un clima delicioso. Me encanta esta ciudad, me encanta este clima. Estoy amañado. Sí, señor. Estaba mañadito por aquí. No, ya me voy para Bogotá la otra semana. No hay lío. Muy bien, y finalizo el programa por el día de hoy, pues invitándolos a que mañana se conecten muy a las 10 de la mañana para escuchar otro episodio más de La Nave del Rock. Y me despido con lo que se viene para la siguiente hora aquí en la emisora. Para que usted que me está escuchando no se aparte ni un solo instante del Tunnel Rock, porque aquí lo que tenemos es muy buena música. Y en las noches, pues bueno, conéctese también o manténgase conectado con Radio Rage. Rage. A las 8 de la noche, Henry Rage llega a hacer su programa, como es de costumbre, todas las noches aquí en el Tunnel Rock. Me despido con uno de los himnos de la década de los 80. Esto es Stay Con Me. La banda sueca acá nos dice, bueno, dejemos todo listo para darle play a grandes clásicos de los 80 a continuación aquí en el Tunnel Rock. Y yo les digo mil y mil gracias por sus conexiones. Nos oímos mañana a 10 de la mañana en punto aquí a bordo de la nave. Esto es www.eltunnel.co. Chao, chao.